no sé cómo explicarlo. Una persona del techo me hablaba, decía muchas cosas, yo no respondía nada. Por un momento yo dejé de escucharlo. Alguien para que escuches bien. Estaba yo acostado en la cama, montando los chavos pa' comprar la rama. Y de repente algo muy extraño sucedió. Y no sé cómo explicarla. Una persona del techo me hablaba, decía muchas cosas, yo no respondía nada. Y en un momento yo dejé de escucharlo. El tiempo se detuvo y hubo una conexión entre yo y ese ser. No lo alcanzaba a ver, por eso no quería creer que existía. Pero sabía la vida mía, me veía cuando comía y dormía. Era una especie de espía, arpía, conocía de mi interés por un carro que tendría si volvía todo lo que gasté en cigarro. Decía que los yuntas con lo que me enfarro no darían ni medio para sacarme la pata del barro. Y yo, sorprendido pero aún no convencido, me comuniqué con él sin emitir ningún sonido. No sabía si estaba muerto, vivo o confundido por la nota que me hacía escuchar cuestiones sin sentido. Que mi conducta es negligente comúnmente, por años haciendo daño, convertido en delincuente. Que no le sorprende si un día mi hijo cumple 20 y también fuma o vende, o le vuela la frente un agente. Que fui inconsciente matando un indigente, que me va a molestar ahora siempre que me acueste. Le dije deme su nombre, sea decente, y susurrando declaró que era mi subconsciente. Estaba yo acostado en la cama, contando los chavos pa' comprar la rama. Y de repente algo muy extraño sucedió. Y no sé cómo explicarlo. Una persona del techo me hablaba, decía muchas cosas, yo no respondía nada. Por un momento yo dejé de escucharlo. Me dijo que ahora estaba solo como Jesucristo en el desierto, sin camino, divagando a merced de los vientos. Entre lo que fumo, que me tiene loco, casi muerto, y las mujeres que no estaban cuando no era neutro. Cierto es lo que dice, pues en el fondo yo sé que esas mises no me irán a visitar cuando sea el alimento de lombrices. Mi sangre fría como un freezer alega que a estas alturas por un peda mataría un colega. No eres sincero, ¿por qué coño juegas a ser el supremo? Si solo eres un fumón con un don y un lenguaje obsceno. Le llaman meditación a drogarte y volar sin freno. Y todos sabemos que estás aquí solo por el dinero. Mierda, ¿tú eres mi subconsciente? ¿Ah? ¿Y cómo hago para saber que no me mientes? ¿Cómo confiar si no te he visto nunca antes? Mierda, ¿tú eres mi subconsciente? ¡Neutro! Estaba yo acostado en la cama, contando los chavos pa' comprar la rama. Y de repente algo muy extraño sucedió. Y no sé cómo explicarlo. Una persona del techo me hablaba, decía muchas cosas, yo no respondía nada. Por un momento yo dejé de escucharlo. Alguien para que escuches bien. Estaba yo acostado en la cama, contando los chavos pa' comprar la rama. Y de repente algo muy extraño sucedió. Y no sé cómo explicarla. Abrí los ojos y la persona no estaba. Nuevamente como un perro solo me encontraba. Así que fui a comprar mi hierba pa' seguir fumando. Fumando, fumando buena mierda. Es Neutro Shorty.